Se sabe que Beethoven fue bautizado el 17 de diciembre de 1770 en la ciudad alemana de Bonn, por lo que la mayoría de los historiadores sitúa su nacimiento el día anterior. Sus padres tuvieron dos hijos más, Caspar, 4 años más tarde, y Nicolás, 6 años después. Dentro de este núcleo familiar, la figura del padre, un irritable y despótico músico de segunda categoría y con graves problemas de alcoholismo, fue decisiva para comprender la posterior trayectoria de Ludwig, al obligarle de forma tiránica a triunfar como músico precoz en las cortes reales europeas, siguiendo la estela del ya consagrado Mozart. El joven Beethoven demostró un innegable talento musical. Sus avances en la práctica y dominio del piano se produjeron rápidamente, al punto de que con solo 8 años dio su primer concierto en Colonia. El elector de dicha ciudad, un príncipe con derecho a elegir al emperador, vio en Beethoven a una persona firme y lo apadrinó, dándole trabajo como organista suplente. Su labor en este puesto le exigió dedicación total. De esta forma, toda la infancia y adolescencia de Beethoven estuvo consagrada a la música, sin juegos ni amigos, tuteladas y en un ambiente familiar nefasto. Todos estos factores, por cierto, influirían en su carácter rebelde, huraño y a la vez romántico.